Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Comentario al Evangelio por Fray Manuel. ¿Cómo no querer dialogar en todas nuestras circunstancias con Jesús, nuestro Maestro y Señor? Tenemos que reconocer que algunas veces no acabamos de entender sus palabras. Por ejemplo, lo que nos dice en el Evangelio de hoy. Parece que nos echa en cara que, sabiendo interpretar bien el aspecto de la tierra y del cielo, y hoy mejor que nunca, gracias a los meteorólogos que nos brindan sus enseñanzas en la radio, en la televisión, no sabéis interpretar el tiempo presente. ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer?, dice. En cuanto a nuestra conducta personal, lo que debemos hacer, creo que nos resulta normalmente fácil saberlo siguiendo el Evangelio. La cosa se oscurece para saber cómo predicar el Evangelio en esta sociedad cada vez más descristianizada. ¿Cómo dirigirnos a muchos de esos hombres y mujeres que, al menos de entrada, dicen no necesitar la buena noticia de Jesús ni de Dios? En más de una ocasión, no sabemos cómo adentrarnos en los ambientes descristianizados para ofrecerles a Jesús y su Evangelio. Como tenemos confianza con Jesús, nos podemos dirigir a Él, con ánimo orante y suplicante, y pedirle que nos envíe su luz y su fuerza para cumplir con nuestra misión de evangelizadores del siglo XXI.